de las iglesias evangélicas, aclarando que esta expresión que vemos en televisión es una ficción y, como toda ficción, agarra elementos que venden y que tienen que ver con la realidad para posicionar los contenidos que se emiten. Nosotros queríamos saber y quisimos charlar desde el colectivo Al Margen cuál es la relación entre la sociedad y las iglesias evangélicas y también la incidencia de estas iglesias dentro de este universo que conformamos todos y todas en este país. Por eso charlamos con la doctora Inés Barelli, cientista social e investigadora del CONICET en Bariloche, que viene trabajando hace ya mucho tiempo los procesos socio-religiosos, creencias y movilidades en Río Negro. Vamos a tener 4 partes de la nota. En la primera de las partes le preguntamos qué le pareció que generó esta ficción respecto al rol que ocupa hoy la iglesia evangélica en la sociedad. Creo que en ese punto es la simplificación a la que lleva la serie, ¿no? A pensar esa vinculación de los negocios, la política, los crímenes, ¿no? Esa simplificación de que todo eso está metido en el mundo evangélico. Hay muchos cientistas que se dedican al tema evangelismo y han salido con notas, y me parece que la de Pablo Seman es interesante cuando él dice que, bueno, ni es fantasía extraordinaria de la imaginación lo que aparece en la serie que lleva a la denuncia, ¿no?, de los colectivos evangélicos, ni tampoco lo es una serie de ataques tremendos a los que hacen la serie y que se sientan ofendidos. También tener en cuenta que no es un documental y, por el otro lado, bueno, tampoco defenderse como artistas en función de que es ingenuo lo que se hace. Y en ese punto creo que también es importante tener en cuenta que, bueno, todo lo ficcional, por más de que sea ficcional, también construye realidad. No ser ingenuos en eso y también ser conscientes de que estamos construyendo realidad cuando hacemos algo de ficción. Después creo que también responde estas caracterizaciones de forma simplificada del mundo evangélico a enunciaciones históricas que en un punto también resultan agresivas y dolorosas para cada uno de los bandos, ¿no?, en pugna. También el mundo evangélico históricamente en la Argentina ha sufrido por décadas discriminaciones, violencias. En las iglesias evangélicas, digamos, ahora hay un crecimiento significativo y están en el foco de atención por parte de los medios, de los sectores políticos, pero antes era muy difícil en algunos barrios abrir las puertas de templos evangélicos. Hoy por hoy hay otro tipo de reconocimiento porque también hay otros espacios que están disputando, ¿no?, el mundo evangélico. Entonces eso no hay que descuidarlo en el sentido de que están entrando en el espacio de disputa donde hegemónicamente estaba el mundo católico. Y en ese sentido aparecen otras miradas que están vinculadas también con el mundo progresista, con algunas banderas más conservadoras de la mayoría del mundo evangélico, que no significa que sean todas, ni todo entra en la misma bolsa, que creo que de alguna manera le han disputado a la Iglesia Católica esos espacios. Estamos compartiendo la entrevista con la doctora Inés Barelli, que trabaja en CONICET, como te contábamos al comienzo. En esta segunda parte queríamos saber qué roles ocupan los movimientos evangélicos para tener éxito entre los feligreses y, sobre todo, por qué la incidencia también en la sociedad. Creo que el mundo evangélico ha sabido leer las conflictividades y los problemas que padece la sociedad, y en ese punto ha sabido ofrecerse de otra manera a los sectores populares. El evangelismo aparece hoy en determinados espacios como el sistema carcelario, colaborando y ayudando de forma muy clave en los espacios juveniles, en el mundo de la droga, asistiendo a los jóvenes. Ha sabido leer también la cuestión de las necesidades juveniles en función de la música, en función de darles espacios que tengan que ver con algunas necesidades de los jóvenes, asistiendo también a familias desmembradas. Hay una fuerte presencia en los barrios de las iglesias evangélicas de ayuda comprometida con las familias. Y algo que nos interesaba saber, teniendo en cuenta las repercusiones de esta serie, que sin nombrarla ya todos sabemos de la serie que se está hablando, porque estuvo dando vueltas a través de la repercusión mediática que tuvo también con las respuestas desde algunos de los sectores que nuclean a las iglesias evangélicas es porque la doctora Inés Barelli, con quien hablamos, cree o considera que hay una estigmatización en particular dentro de la sociedad de las diferentes iglesias evangélicas. La estigmatización viene por varias cuestiones. Primero, porque es un colectivo o un sujeto que está creciendo exponencialmente en la Argentina. Ya lo han marcado las últimas encuestas de los sociólogos en contraposición. El mundo católico viene en descenso. Y bueno, empieza a ser también un sujeto político. Y también me parece que empezaron a echarle más ojo, digamos, desde el caso brasileño, ¿no? Donde también ahí se hace una serie de vinculaciones de forma cerrada con el evangelismo argentino, que es otra cuestión, ¿no? Ya algunos cientistas sociales han planteado de que también hay una simplificación, esto que tiene que ver con el mundo político. Ya a nivel de encuestas se ha derivado que los seguidores de algunos pastores no siempre votan en función de sus pastores, que no tiene la misma dinámica el mundo de Bolsonaro brasilero con el evangelismo argentino. Y bueno, creo que ahí está el hecho de que se esté mirando más al evangelismo argentino en función del caso brasilero. Y algo por ahí que si leíste un poco, si recorriste un poco, si tenés familiares o amigos o amigas que visita o que concurre a templos evangélicos, también tendrás en cuenta que al igual que en cualquiera de los cultos, por situar el culto más numeroso en este país, la Iglesia Católica, hay una diversidad en los modos de presentarse también ante la sociedad y también divisiones en diferentes ramas dentro de las iglesias evangélicas. Algo que queríamos saber, teniendo en cuenta la experiencia de la doctora Inés Barelli, trabajadora e investigadora del CONICET, es qué información está presentando la academia que a ella por lo menos le parezca interesante para este debate que se está dando. Y en relación a datos, hay varios datos interesantes que me parece que están buenos. Mariela Mosqueira, por ejemplo, que es una socióloga que trabaja mundos evangélicos, hizo una encuesta sobre pastores y también para deconstruir un poco esa mirada que se tiene del pastor rico, ¿no? Lo que ella publica es que el 70% de los pastores, por ejemplo, tienen instrucción medias y bajas, que de 10, 6 pastores complementan sus funciones laborales con actividades por fuera del mundo religioso, que no se sostienen a través del mundo de los circuitos religiosos, que son comerciantes, electricistas, remiseros, que el 28% son empleados y que el 42% de los pastores de la Argentina hacen sus actividades religiosas de forma ad honorem, ¿no? Y un, no sé si 25, 28% recibe un sueldo por la organización. Entonces, eso me parece que es interesante como para desmistificar un poco el mundo evangélico como el lugar donde se encuentra el dinero. Después, en función a los datos en la Patagonia, lo que vemos es que el crecimiento del mundo evangélico, eso por un lado es a nivel general, ¿no? El crecimiento del mundo evangélico y el descrecimiento o la disminución del número de católicos en la Argentina es significativo. A nivel general, por ejemplo, el mundo evangélico pasó de un 9% en el 2008 al 15% en el 2019. A nivel Patagonia teníamos un 21,6% del mundo evangélico y aumentó un 24,3% del mundo evangélico. En la Patagonia lo interesante es que, bueno, también se registran como a nivel nacional una disminución del mundo católico de un 61,5% en el 2008 a un 51,3% en el 2019 y lo interesante también a tener en cuenta en la Patagonia es que aumentó el mundo de los sin religión, digamos, de un 11% pasó a un 24,4%, que es bastante significativo. Y a nivel general, en toda la Argentina también, vemos que el mundo católico pasa de un 76% a un 62%. Viene bajando de forma exponencial desde 1947, que se había tomado como un 90% del mundo católico, estamos ahora ya en un 60% del mundo católico. Esto marca también de alguna manera las nuevas formas de creer y los cambios en el mundo de las creencias, ¿no? A nivel local, específicamente, nos estamos dedicando a hacer una encuesta a nivel local que todavía está en funcionamiento y en breve tendremos los resultados de cuáles van a ser los indicadores que nos marquen en esta ciudad de cuáles son las nuevas formas en que se manifiesta lo religioso en nuestra ciudad. Y bueno, la idea es poder cotejar con estos resultados a nivel regional y a nivel nacional. Vamos a compartir ahora la última parte de la entrevista a la doctora Inés Barelli. En algún momento de la nota nombraba a Sermán. Podés buscar una nota, está hablando del investigador Pablo Sermán. La nota que se llama, que tiene que ver también con la última parte de esta entrevista, se titula esta nota: si el progresismo no resuelve su relación con los evangélicos, se va a quedar sin representar a buena parte de los sectores populares. Pablo Sermán viene investigando el tema religión y diferentes expresiones religiosas y su relación con la sociedad desde hace mucho tiempo. Te decíamos que entonces en esta última parte de la charla queríamos saber esto, si considera que es necesaria una mirada crítica de los discursos progresistas que condenan a los evangélicos y qué aspectos cree interesantes incorporar al debate sobre la religión la doctora Inés Barelli. Con respecto a esta pregunta, me parece que es importante también tener en cuenta que sí, que responden estas estigmatizaciones del mundo evangélico, donde casi siempre se lo señala, ¿no?, muy vinculado a no estar a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y esto está muy vinculado también con las interpretaciones que se dan en el mundo de Brasil, donde están ligados más a las derechas, y acá me parece que se vuelve nuevamente a hacer ese espejo con Brasil y a no tener en cuenta la diversidad de este mundo religioso y tener una mirada estigmatizante, simplificadora, no ver la diversidad que existe también en las bases del evangelismo, que no siempre responden a las posturas de los pastores, que a veces son los referentes y los que generan estos determinados discursos. Entonces, creo que también esta serie genera esas miradas simplificadoras cuando hablan de la base, muestran una comunidad que no tiene niños, ahí en esas comunidades aparecen sin esa dinámica que tiene el evangelismo, aparecen estos ritos como si el evangelismo fuera solamente a través del convencimiento, a través de los ritos repetitivos y solamente fuera eso. Y también muestran como un voto político del mundo evangélico muy homogéneo, que también le quitan la complejidad, que a partir de varios estudios muestran que hay una diversidad del voto evangélico. Y bueno, esta serie también genera esta estigmatización de los votantes, además de no tener en cuenta que el evangelismo está en los sectores populares y hay una diversidad de posturas ideológicas, ¿no?, en este punto. Entonces creo que es importante de alguna manera sacarnos esos lentes tan prejuiciosos de este colectivo. Voces al margen. Llegando al borde. pase, para que afloje y se quiebre el pueblo vivo en la calle. Y no sube el odio en la cara y no se encaje en su traje. Y casi gente con balas que tienen nombres y sabes que nunca esconden su lucha. Cuando el silencio se rompe, cuando las llamas del monte esconden plata manchada, levantaremos la vara para hacer justa la tierra y para que vuelva a las manos de quienes bien la trabajan. Hey, no ves que acá nadie es la estrella. Ya pasará, pero nos toca cambiar todo. Escuchábamos en 33 de mano lo nuevo de Eruca Sativa. El tema se llama Día 1000. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Continuamos en 33 de mano. ¡Qué grande! La compañera Mariela Martínez. No hay lesión que la detenga en estar los viernes al aire. ¿Cómo anda, Mariela? ¿Qué le dijo el kinesiólogo? Cuéntenos. Pero ¿cómo se ventila mi vida? ¡Qué sí. bárbaro! Muy buenas tardes. Gracias, Fabián y Julia, por estar ahí. Bueno, buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional Bariloche y de FM Los Coihues. Acá andamos con una piernita en alto, pero bueno, por suerte podemos hablar todavía. Está bien, está bien. Así que aquí está nomás, por lo menos a través de los teléfonos. Por lo menos esta semana, ya la semana que viene, con algunas benditas vamos a llegar hasta la radio. Bueno, precisa que le alcancemos algún bastón, algún andador, algo así. ¿Eso sabe por qué? ¿Sabe por qué? No tiene que hacer deporte. No, mentira. Sí. No es un buen concepto el que estoy dando, pero cuídese, Mariela, cuídese, a ver si nos da un disgusto y nos deja solo. No, jamás. Perfecto. Bueno, Mariela, programa número 252 al aire de Radio Nacional y aquí en Los Coihues. Y después la estaremos llamando para que cuente todas las radios que toman este 33 de mano. Pero, ¿cuál es el motivo de su irrupción en el aire en este momento? Bueno, contarles que el grupo de teatro El Brote vuelve a sus actividades de una forma un poquito más normal, si le podemos decir. Recuerden que es un grupo en el que se trabaja de todo, el teatro, el canto también, y que, bueno, debido a la pandemia han tenido que reacomodarse y han hecho foco en la parte más social del trabajo que se realiza ahí, con actores y actrices. Pero bueno, pueden abrir la sala nuevamente con protocolos y, como comentábamos el viernes pasado, mañana sábado 4 se abre la sala con una obra de títeres. Entonces aprovechamos la excusa para hablar con Gabriela Otero, que es la directora de El Brote, y bueno, nos contó un poco de las muchas novedades con las que están para este año. Antes de escucharla, les recomendamos que visiten el canal de YouTube que se llama Grupo de Teatro El Brote Bariloche, donde allí van a poder ver todo lo que se ha podido hacer mientras estábamos con las cuarentenas más estrictas, donde no se podía hacer nada presencial, pero bueno, se ha podido hacer mucho trabajo audiovisual también. Así que si les parece, les compartimos las novedades de El Brote, este grupo de teatro de Bariloche, en la voz de Gabriela Otero. No sé si podemos hablar de normalidad, porque en realidad el mundo que vivimos hoy en día dista mucho de ser normal. Ahí estamos, con algunas buenas noticias para compartir. Por ejemplo, que este fin de semana, este sábado, retornamos a los espectáculos en la sala de teatro El Brote. Esa es una muy buena noticia porque durante todo el periodo que llevamos de pandemia no estábamos pudiendo hacer espectáculos en la sala. Y otras actividades que nunca se interrumpieron. ¿Cuáles fueron las que pudieron mantener? Mira, en realidad las mantuvimos a como dé lugar. Y una de esas actividades tiene que ver con el acompañamiento de nuestros compañeros actores y actrices, porque durante la primera época de la pandemia, el año pasado, quedaron en situaciones de mucha vulnerabilidad. Algunos que no tienen familia, estaban solos o solas, y otros también dentro de la familia con contextos no muy fáciles. Así que acompañar a nuestros actores y actrices, que como sabemos en El Brote son en su mayoría personas con padecimiento psíquico, o sea, los compañeros se han formado como actores en El Brote durante muchos años, pero son personas que vienen de una doble exclusión, para decirlo así llanamente, por pobres y por locos. Y en todo el trabajo artístico y pedagógico que El Brote viene realizando sostenidamente a lo largo de 24 años, en salud mental el tema del vínculo, del lazo social, es fundamental para mantener los procesos de recuperación que nuestros compañeros vienen teniendo sostenidamente. Esta sensación de aislarse o de estar aislados debe haber generado anímicamente sus cosas también, ¿no? Sí, totalmente. Lo generó en mucha de la gente del común, que por ahí no tenía una patología previa y empezaron a aparecer trastornos de ansiedad, depresiones, insomnios y otro tipo de problemas. Entonces, con nuestros compañeros que ya tienen, digamos, esa vulnerabilidad, bueno, golpeó más fuerte. No en todos los casos, pero sí en varios. La gente en general, cuando escucha salud mental, refiere a talleres de arte terapia o a procesos que son en primer lugar de salud y en segundo lugar artísticos culturales. En el caso del Brote, no. Nuestro objetivo es artístico, en primer lugar, y de hecho el Brote desarrolla una producción teatral, también musical, también de video y también de poesía de mucha calidad, que ha merecido reconocimientos en circuitos convencionales culturales. Vimos que el Estado tardó bastante, el Estado rionegrino, en generar herramientas de acompañamiento eficaces. Bastante. Y eso pasa con las organizaciones sociales, que estamos ahí al pie del cañón, ¿no? Por una cuestión de solidaridad ideológica, de compromiso, estamos ahí para dar la respuesta inmediata, la respuesta urgente, y el Estado se demora muchísimo más. Eso lo pudimos ver con claridad y hasta el día de hoy, digamos, hay cuestiones que no se estarían resolviendo. ¿Y cómo va a ser de aquí adelante, digamos, esa proyección de espectáculos? Mira, por ahora estamos arrancando este sábado con una obra de títeres, de la compañía Títeres al Viento, que yo todavía no la vi, pero me dijeron que es preciosa, y se presenta este sábado 4 de septiembre a las 16 horas en la Sala del Brote. Veces entre Tiscornia y Gallar. Bien. Y el plan es poder sostener, ¿no es cierto? El plan es al menos hacer una o dos funciones por mes. Tenemos que también ir encontrando los espectáculos que sean más de un formato más pequeño, no grandes compañías, como para que rinda el espacio de la sala, de la cantidad de espectadores y del espacio escénico que necesita el grupo. Se han contactado con nosotros algunos grupos interesados y estamos tratando de coordinar fechas. Así que bueno, este fin de arrancamos con Títeres al Viento y después iremos comunicando cuando ya se vaya armando la agenda de ahí en más. Tenemos algunas cosas la verdad, muy interesantes para contar. Una es que está por salir un video, que estamos en la fase final de retoques de edición, del trío musical del Brote, que es un trío que ya tiene 10 y 12 años de antigüedad, bastante, cuya voz principal es la de Estela Maris Resucia, que es actriz del Brote y cantante, que tiene una impronta tanguera maravillosa, es como una especie de una Goyeneche patagónica y mujer, acompañada maravillosamente por Hugo Barrio Nuevo, que es guitarrista y compositor del Brote, y por Graciela Novelino, también una reconocidísima cantante de Bariloche, cantante de tango, que hace muchos años, ambos, tanto Hugo como Graciela, hace muchos años participan del Brote. Y está este video que es precioso, que muestra momentos del trío, lleno de sensibilidad, porque habla también de una historia de vida que es la historia de Estela, y cómo a través de la recuperación de su voz está la recuperación de ella como persona, su inserción en el teatro de muchos años, cruzada con sus anécdotas de vida. La verdad que es delicioso el video, y ese lo vamos a estar subiendo dentro de muy poco al canal de YouTube. Después, por otro lado, cuando nos agarró la pandemia, estábamos trabajando sobre una obra nueva. Nosotros tenemos 11 obras producidas íntegramente desde el Brote, algunas de las cuales han merecido premios importantes. Así que, bueno, primero cambiamos el formato a pequeñas piezas teatrales, y después, cuando algunos de nuestros compañeros, bueno, vimos que se estaban desmejorando de salud, volvimos a adecuar ese formato haciendo un cruce de lenguajes con el lenguaje audiovisual, obritas cortas. Las vamos a filmar. En octubre vamos a estar rodando estas escenas. Así que, bueno, después vendrá la etapa de edición y después de compartir este material a través de las redes. Así que en simultáneo estamos tratando de activar las redes sociales del Brote. Actualmente tenemos el canal de YouTube y tenemos el Facebook, Sala de Teatro El Brote. Otra novedad que está linda de compartir es que actualmente sostenemos de dos talleres en la sala El Brote, que son gratuitos. Es muy interesante que es que tienen una metodología inclusiva, porque están dirigidos tanto a personas que se encuentran en proceso de recuperación de salud mental, como a personas que sin tener ningún diagnóstico o patología de salud mental, están interesados en formarse en el teatro y en la expresión corporal desde metodologías inclusivas, o sea, compartiendo el aprendizaje, compartiendo el hacer, desde la convivencia en estos espacios de formación, teniendo una mirada más inclusiva. Bueno, los agarramos con muchas novedades fresquitas. Nos agarraron justo ahí en un rebrote, después de estar todos estos meses tan para adentro y tratando de sostener todo, sostener a nuestras compañeros y compañeras, sosteniendo la sala, porque es importante para nosotros siempre mantener el diálogo con la comunidad, el acompañamiento de la gente. Para nosotros es un factor fundamental, porque de ahí deriva también la valoración de la experiencia del Brote, y también nos ayuda y nos acompaña como para salir a pedir también otro tipo de acompañamientos institucionales que son fundamentales. A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. A apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. "33 de mano". El resumen semanal de los medios comunitarios. Los átomos no pueden estar pegados en el sentido macroscópico de estar pegados nunca. Yo sé, y comprendo lo difícil que se vuelve día a día. El espacio es un lugar para respirar, para hablar, para tocarnos. Y esto que estás escuchando en este segmento de 33 de mano corresponde, es parte del tráiler de la película Las fronteras del cuerpo, película de realización colectiva que se hizo entre 10 días cuando había arrancado, recién arrancaba la pandemia, se hizo en diferentes lugares del país entre el 5 y el 15 de abril del año pasado. Este material lo podés buscar en las diferentes plataformas de cine nacional, ya sea en Cinear, estuvo en algún momento también en el canal Encuentro. Pero dentro de estos 15 relatos hay el relato de una realizadora patagónica, y más allá de esta película, el interés de este segmento de 33 de mano consiste en saber cómo es hacer cine desde la Patagonia y participar de este tipo de experiencias colectivas. Mi nombre es Mariana Belén Rodríguez, soy de Neuquén Capital. Actualmente hace 4 años que vivo en la hermosa ciudad de San Martín de los Andes. Soy realizadora integral audiovisual. Elegí esta disciplina porque era un deseo pendiente en mí desde siempre, desde que terminé la escuela secundaria. Pero bueno, en ese momento, por diversos motivos, no fue posible. Estudié otra carrera. Yo también soy profesora de nivel inicial. Y en el mundo audiovisual empecé mis primeros pasos con algunas capacitaciones dentro y fuera del país. Y finalmente, de grande, en 2017, pude concretar este deseo de estudiar cine cuando entré a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, sede Patagonia Norte, donde me formé como realizadora integral. ¿Cómo es San Martín de los Andes? San Martín de los Andes es hermoso, es una localidad ya no tan pequeña de la Patagonia, rodeada de lagos y montañas. Es una ciudad turística que recibe mucha gente durante todo el año. Y por supuesto que esto influye al momento de contar historias, y que el paisaje es prácticamente un personaje inevitable y fundamental de cualquier proyecto audiovisual. De cualquier manera, esto es personal, es una visión mía personal. Yo creo que la Patagonia es mucho más que el paisaje cordillerano, y creo que cada localidad tiene su contexto social y cultural que enriquece todas las historias, donde hay una variedad de historias para contar más allá del paisaje, digamos. Si bien hace poco que terminé la carrera, antes y durante de mis estudios tuve la posibilidad de participar de videoclips, cortometrajes, largometrajes, casi siempre dentro del área de dirección de arte, que es una de las que más me gusta. También me encanta el documental, y en este momento con un colega tenemos 2 proyectos, un largometraje que se llama No me dejes sin silencio y un cortometraje de nombre Acme. Ambos proyectos están en diferentes etapas, pero por suerte en la pandemia ambos consiguieron seguir creciendo. Y bueno, y tuve la suerte de formar parte del largometraje Las fronteras del cuerpo, que es una producción realizada en este contexto pandémico y colectivamente por 15 directores de diversos puntos del país. Mi corto, o como a mí me gusta decirle, mi fragmento, se llama Muro de Pinos y es de alguna manera una expresión de bastante visceral de cómo me sentía en el momento que se inició el aislamiento y ese punto exacto donde uno se detiene, ¿no? Creo que un poco la película va de eso, de dónde nos encontró a cada uno de nosotros el momento en el que tuvimos que parar por el aislamiento. Y lo lindo de las fronteras del cuerpo es poder ver esa diversidad de universos, no solo porque somos personas diferentes, sino porque vivimos en diferentes lugares del país, porque nuestras estructuras familiares están conformadas de diferente manera. Hay gente que tiene hijos, hay gente que está en pareja, hay gente que está sola. Y creo que esa gran diversidad es lo que enriquece a la película. En mi caso, yo estaba en plena mudanza, sin servicio de internet, porque ya le había dado de baja porque me iba de San Martín de los Andes. Ese era mi plan cuando llegó la pandemia y la decisión de quedarnos adentro de las casas. Así que básicamente yo tenía todo en cajas y fueron muchos días de vivir en esa situación hasta que, bueno, finalmente entendí que no era algo que se iba a resolver pronto y me terminé mudando, pero dentro de San Martín de los Andes sigo viviendo ahí. Y era un poco reflejar eso, ¿no? Como también la aceptación de lo que estaba pasando, que tal vez en ese momento iba en el sentido opuesto a mi impulso de partir. La película, sí, se hizo iniciada la pandemia. En eso creo que Andrés Abejer y Nicolás Alonso estuvieron atentos al momento que vivíamos y que era un buen momento para hacer un registro y poder formar la película, que plasmara un momento muy particular, ¿no? De algo que sucedía además a nivel mundial. Y no sé si hoy contaría el corto de la misma manera. Creo que hoy ya todos tenemos un poco más racionalizado los tipos de cuidados que tenemos que tener, los protocolos, cuál es la situación que vivimos inclusive a nivel país. Y en ese momento para mí fue todo muy visceral. Entonces, no sé si sería la misma película. Creo que hoy, al menos yo lo tengo como muy procesado. Que inclusive creo que la palabra incertidumbre es una palabra que, con felicidad o no, hemos ido incorporando a nuestro léxico y a nuestra cotidianidad como algo que vivimos. Y en ese momento, para mí, esa incertidumbre era en algún punto un poco catastrófica. Hoy la tengo como un poco más asimilada. Pero bueno, un poco esa soy yo y mi visión. La realidad es que Las fronteras del cuerpo está conformada por muchos universos de gente súper talentosa que tuve la posibilidad de conocer en la virtualidad por participar de este proyecto. Así que los invito a todos los oyentes de 33 de mano a poder ver Las fronteras del cuerpo en Cinear y conocer el resto de los cortos que conforman esta película de un momento tan particular de nuestra historia. Mi nombre es Mariana Belén Rodríguez. Y bueno, te agradezco mucho, Fabián, por la invitación, por el espacio. Muchísimas gracias también a todo el equipo de Tentetes de Mano y a los oyentes que están ahí acompañándonos. Y seguimos en contacto y ojalá algún día podamos conocernos en persona para poder seguir compartiendo y difundiendo la realización audiovisual nacional y regional tan linda que tenemos. Buenas tardes para todos. En 33 de mano apostamos a que te tengas que ir y, sin embargo, inventes excusas para no despegarte de la radio. Volvemos a alguna zona de los Bariloches para charlar con la coconductora de este programa. Mariela, ¿anda usted por ahí? Acá andamos, Fabi, contándoles acerca del sorteo de esta semana. El sorteo hablamos de la comunidad al margen, de socios y socias que colaboran con este equipo de comunicación, y también sorteo que se da gracias a Acercándonos Cultura, porque recuerden que sorteamos un libro digital todas las semanas. En este caso, el libro es de Esther Pineda y se llama Racismo, Estigma y Vida Cotidiana, Ser Afrodescendiente en América Latina y el Caribe. Y este libro se va para Bahía Blanca, para la socia número 34, Paula Biagioli. Agradecemos a Paula y a todas las personas que están colaborando con este equipo de comunicación. Recordamos, si bien hay un montón de beneficios, siempre intentamos acercarles también agradecimiento de alguna manera a aquellos y aquellas que no viven en Bariloche. Bueno, para conocer un poco más podés acercarte al sitio web de Al Margen, que es almargen.org.ar, sobre esta comunidad de socios y socias. Perfecto, Mariela, yo sé que se le va a complicar hacer pogo hoy a la noche y no la estoy cargando con la propuesta, con la pata ahí que tiene medio lesionada, pero nos avisan que ya está publicado el nuevo show de La Renga, que es el show que grabaron en vivo en noviembre del 2020 en los estudios de Seiza, así que tranquila, en una silla se puede mirar ahí el recital. Va a ser de la cintura para arriba nomás la fiesta. Claro. Bueno, Mariela, en unos minutos la estaremos llamando nuevamente, si le parece, para la reapertura. Bárbaro, bárbaro. Nos estamos hablando. We'll be right back. 33 de mano. Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Y entramos en la segunda hora de este 33 de mano, programa del colectivo Al Margen, programa número 52. Y del otro del lado de la línea telefónica está Mariela Martínez para tomar los controles y nombrar a todas las radios de emisoras amigas que toman este programa. Pero programa número 52 es muy poquito, Fabi. No, 252. Está bien que uno no quiere sacarse años de encima, pero... Bueno, como les decíamos, vamos a estar en vivo hasta las 20 por Radio Nacional Bariloche, FM 95.5 y AM 590, y por la FM 105.5 de Los Coihues aquí en Bariloche. Y vamos a agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche agradecemos a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Tica. Vámonos para la región para saludar a FM La Negra en el Bolsón, a FM Alas también en el Bolsón, a FM Fogón en el Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petumo Beleín en el Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Aviera en Chosmalal. Les recordamos, nuestro número de teléfono es 2944-1082-66 y nos pueden seguir como Colectivo Al Margen en Facebook y en Instagram. Y aprovecho a saludar a Norma y a Miriam que nos están escuchando. Gracias a todas las personas que están del otro lado. Hola, buenas. Nosotros somos Arroyito Dúo, Victoria de la Puente y Nehuen Rapoport. Queremos contarles que este sábado vamos a presentar nuestro nuevo disco Raigal en el hermoso camping musical Bariloche. El encuentro será a las 20 horas, las entradas están anticipadas en la página del camping y en puerta se pueden solicitar con tarjeta de crédito y Mercado Pago. Este disco es el primero en el que componemos juntos con la Victu, folclore y también el mundo de la canción. En esta ocasión vamos a compartir escenario con Mario Galván, Santiago Rapoport, Matías Jablonski, Patricio Caracoche, Gabriel Fernández y Paula Giovanetti. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo para la radio Los Coihues y 33 de mano, el programa del Margen. Abrazos. Sentí las flechas, la vida que desechas. Chile y Argentina se disputaban desde finales del siglo XIX las islas del Canal del Beagle. Pocas horas antes de la Navidad de 1978, Argentina movilizó sus tropas y todo apuntaba a que la guerra era inevitable. Una vez en tierra, desde Puerto Almanza se puede visualizar la costa chilena. Enfrente tenemos a Puerto William, isla navarina perteneciente a Chile. Un poco más adelante nos encontramos ya con las tres islas que forman parte del litigio que mantiene la Argentina con Chile: Picton, Nueva y Lennox. El Papa nombró mediador al Cardenal Samoré y lo envió a la zona. Fue un mediador eficaz porque en solo dos semanas los ministros de Exteriores de Chile y Argentina firmaron el Acta de Montevideo, en la que solicitaban formalmente la mediación del Vaticano y renunciaban al uso de la fuerza. Son exactamente las 10 y cuarto de la mañana del jueves 18 de octubre de 1984 y estamos en el Vaticano. Va a comenzar una trascendente ceremonia para la historia de Argentina y de Chile. Prácticamente se pondrá un hito definitivo a la mediación de Juan Pablo II en el diferendo limítrofe por los límites australes entre la Argentina y Chile. La media luna de la discordia Así se puede definir el conflicto geográfico actual entre Chile y Argentina. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ratificó el decreto que amplía la plataforma continental y aseguró que Chile está ejerciendo su derecho. Afirmó que nadie se apropia de lo que le pertenece. Lo que Chile ha hecho es defender su soberanía y defender sus legítimos intereses, declarando su plataforma continental en la zona sur, al sur del Mar de Drake y el Cabo de Hornos. El gobierno argentino recordó que los límites marítimos del país fueron aprobados por unanimidad por el Congreso en función de una definición formulada por Naciones Unidas. La aspiración que ahora Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del Tratado de Paz y Amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que la Argentina rechaza. Lo que está en juego son 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina inobjetables y al mismo tiempo están en juego 25.000 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo marinos que forman parte del patrimonio de la humanidad y que Chile con este decreto intempestivo apropia. Pero para comprender el reclamo trasandino, primero hay que entender qué es la plataforma continental. Se trata de la continuación submarina del continente, el territorio que está sumergido desde la costa hasta las 200 millas. Naciones Unidas indica que los países pueden reclamar soberanía hasta las 350 millas, presentando los estudios respectivos. Argentina ha hecho estas reclamaciones desde el año 2009, que han sido todas rechazadas por Chile. El año pasado, Argentina presentó un nuevo mapa, una expansión de la plataforma continental ante las Naciones Unidas. El problema fue que la delimitación incluía territorio trasandino y chileno antártico y además traspasó un sector de la frontera austral establecida en el Tratado de Límites entre ambos países. Recordemos algunas cosas rápidamente. En virtud de la mediación papal, luego de la amenaza de guerra, luego del laudo arbitral en 1978 entre Chile y Argentina, laudo arbitral que le otorgó a Chile tres siglas en el sur de nuestro país, la Picto, la Lennox y la Nueva, inmediatamente después lo que ocurría es que había una proyección marítima chilena hacia el Atlántico. Y eso es lo que molestó a los argentinos y que originó prácticamente la inminente guerra entre los dos países. ¿Qué hizo el Papa? Eliminó la proyección marítima chilena de esas islas. Les quitó el mar. Las islas no tienen ningún valor en sí, salvo en su proyección marítima. Entonces Chile se quedó con las islas, pero sin la proyección, o sea, sin su valor. Y en eso consistió. Al final los argentinos ganaron ampliamente la mediación. Las autoridades chilenas defienden su soberanía al haber actualizado su carta náutica. Indican que este litigio será resuelto mediante el diálogo y que no acudirán a ninguna instancia internacional, ya que el gobierno argentino también manifestó su intención de resolverlo de forma bilateral. A ver, ¿qué es lo que está pasando con Argentina? Yo diría tres cosas. Algo que viene y está guardado en un cajón, que es Campos de Hielo Sur. Argentina llegaría prácticamente a tocar el Océano Pacífico. Y esa es una situación que la tienen guardada porque es escandaloso cómo se resolvió esa parte con una falta de previsión de las autoridades chilenas de la época. Y el segundo punto con Argentina es lo que está ocurriendo con las fuentes de agua en la cordillera, en el sur de nuestro país, que son fuentes compartidas de agua y que deberán regularizarse su uso. Usted sabe que el agua siempre es fuente de conflicto. Y lo tercero es lo que está ocurriendo en el sur con plataforma continental extendida a Argentina. Todo esto tiene importancia porque la Antártica comienza a deshielarse y por lo tanto en la Antártica va a haber explotación de minerales y otros recursos naturales, se van a reactivar todas las pretensiones de muchos países de la Antártica y la proyección del continente sudamericano en la Antártica es fundamental para esas pretensiones y también para la explotación que se va a producir en el subsuelo marino. Esa es la situación en estos momentos. Hay un incordio entre Chile y Argentina que yo creo que va a ser de larguísimo aliento. Seguí escuchando 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen en Bariloche. Llegó un medio nuevo para pensar en otras cosas. 92.5, Radio Comunitaria La Corneta. 92.5, somos un montón. Nos vamos de viaje ahora, pero nos vamos a quedar aquí por la provincia. Hoy estamos viajeros por la zona patagónica con algunos de los contenidos de este 33 de mano 252. Nos vamos a atravesar ahora toda la provincia, más o menos por la ruta 23, algo de 600 kilómetros. Nos estamos adelantando porque por lo general vamos para la zona de las grutas en verano, los que tienen la suerte de ir en realidad, pero nosotros nos vamos ahora, apenas arrancado septiembre, vamos a estar en comunicación con Luisina Grafigna. Ella es integrante del colectivo cultural Les Mirones y también de la recientemente inaugurada radio comunitaria La Corneta, que presentaba el spot que escuchaste recién. ¿Qué tal, Luisina? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, Luisina, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el clima allá por las grutas? Horrible, la verdad, ahora. Llovió todo el día. Llovió todo el día a cántaros en las 10 de la mañana que está lloviendo. Y bueno, nada, medio frío, pero la verdad que hicieron unos días de calorcito, ¿viste? Como de mate en la playa y ballenas acá a 50, 100 metros de la costa. Así que han sido unos días hermosos, pero hoy llovió a cántaros todo el día y parece que el fin de semana va a estar así también, todo lo que con barro. Todo lo que nos cuenta es para que nos dé envidia de playa los que estamos del lado de la montaña. Es la eterna disputa, ¿no? Cuando estamos en la montaña queremos estar en la playa, cuando estamos en la playa queremos estar en la montaña. Pero nos interesaba en principio, ahora vamos a hablar en realidad del colectivo cultural Les Mirones y de la radio La Corneta, pero ¿cómo es las grutas fuera de la temporada? ¿Cómo es la vida cotidiana allí? Porque desde el lado de la montaña, eso que decíamos recién, llegamos a las grutas cuando vamos la invasión desde la montaña en verano, y el resto del año, claro, cuando se van los turistas en marzo, ya abril, capaz en mayo ya se empieza a notar ese cambio súper rotundo, donde bueno, en verano todo es color de rosas, hay calorcito, hay mucha gente, hay mucho laburo, y de repente no hay gente, no hay laburo, sobre todo para los artistas como nosotros que vivimos de esto y vivimos como del público en cierta parte. En invierno se nos descuajeringa un poco todo, pero la verdad que las grutas sigue siendo el mismo paisaje hermoso que en enero. En julio, en agosto, ya estamos así entrando en septiembre y el paisaje de las ballenas es completamente otro y hace ya unos años que nos viene deslumbrando un montón, ¿no? Pero sí, es difícil, es arduo como el contraste, sobre todo. Claro. Porque si vos me dices que es medio parejo, es más llevadero, pero el contraste, pum, 150.000 personas, pum, 5.000 personas. Claro, claro. Es claro. Un montón. Totalmente. Luisina, ¿y cómo fue este verano? Teniendo en cuenta esto que decías y que un poco no, que también lo vivimos en toda la Patagonia y sobre todo en ciudades turísticas también como Bariloche. ¿Cómo vivieron claro. este verano en medio de lo que estamos atravesando? Fue bastante raro, pero fue mucho mejor de lo que nos imaginábamos, digamos. Como el panorama, la verdad que en diciembre era desolador y estábamos terminando febrero ya con un escenario mucho mejor al que nos imaginábamos en cuanto a la cantidad de turismo. Nosotros en particular con el Festival de Teatro de Les Mirones, que siempre estuvo en espacios cerrados como la Biblioteca Luis Piedrabuena o la Casa de la Cultura, este verano tuvimos la aventura de tener que hacerlo en la plaza, al aire libre, y por momentos era maravilloso y por otros era, no sé, 10 personas teniendo un telón para que no se caiga encima de los artistas, como los vientos patagónicos nos tienen acostumbrados a ser tan impredecibles. Y enero fue muy difícil en cuanto al clima, fue tremendo, estuvo bastante ventoso, estuvo bastante fresco, estuvo bastante lluvioso. En febrero ya mejoró un poco, pero bueno, ya no es lo mismo también en el turismo, digamos, en febrero que enero, ya es un poco más familiar, pero bueno, en cuanto al COVID, fue mejor de lo que nos esperábamos. Claro. Tuvimos un año, el año pasado, los artistas súper feo, por no decir triste, desolador, y de cara a un verano que, bueno, que tenía expectativas, pero la verdad que bajas. Así que, bueno, se superó, la verdad. Se superó y todo va encaminándose a cosas nuevas y buenas. Luisina, ¿y cómo confluye o cómo llega este colectivo cultural Les Mirones a tener al aire una radio como Radio La Corneta? El colectivo Les Mirones nace del Festival de Teatro Independiente Los Mirones, que se hace 7 años. Este verano va a ser la 7ª edición, un festival que reúne obras de teatro independiente de todo el país. Es el festival de teatro más largo del país, donde hay obras de teatro los 60 días de la temporada. Vienen obras de cualquier parte de la región, incluso se abre una convocatoria en abril, más o menos, de cada año. En agosto se hace la selección y hay unas 120, 130 obras que aplican al festival, y se genera durante todo ese año una comisión organizadora que ve estas obras, las elige con cierto criterio. La mayoría somos artistas, teatreros o gestores culturales que reúnen ahí la manija de tener teatro independiente durante el verano, y que no sea la única propuesta la comercial en cuanto al teatro acá en Las Grutas, la única forma de que se vea teatro. Entonces una posibilidad o una alternativa de ver teatro independiente es a partir de este festival de teatro, que arranca en 2015. Luisina, y hablando sí. específicamente de la radio, ¿no tenían ya demasiadas complicaciones con el mundo del teatro como para meterse en el mundo de los medios comunitarios? Es una ironía, no, totalmente. Pero qué bueno que se hayan animado, porque no había ninguna radio comunitaria por allá. O sea, la comisión organizadora de este festival empieza a engordarse a medida que va terminando el verano, y es como, bueno, somos un montón de artistas, queremos mucho más que organizar un festival de teatro para el verano. Es algo que podemos hacer y que ya, la verdad, lo hacemos de taquito un poco, por la experiencia de los años y por estar tan al pie del cañón haciendo esto. Y empezamos a hacer actividades culturales durante todo el año, todos los fines de semana. Y yo me sumo al colectivo hace un par de años. Yo soy periodista, no soy de acá de Las Grutas, vivo acá hace 4 años. Y a partir de todo esto empezamos a ver la necesidad de visibilizar todas las actividades culturales que estábamos haciendo durante el año. Más allá del verano, nos quedábamos acá en Las Grutas, en el ejido en general, con un montón de actividades gestadas por nosotros, tanto obras de teatro como conciertos, como obras de títeres, mismo de acá de Las Grutas o de otras regiones que nosotros traíamos para acá, incluso en julio. Entonces dijimos, bueno, tengamos un programa de radio. Bueno, tengamos un programa de radio. Entonces, dos compañeros teatreros y yo tuvimos en el 2019 un programa de radio. En el 2020, pandemia, adiós, ese programa se convirtió en una revista cultural, todo en pos de visibilizar todas las actividades culturales que estábamos haciendo. El año pasado se enraizó mucho la noticia en cómo la emergencia cultural era uno de los sectores más sufridos por la pandemia, y también quisimos visibilizar esa pata, sobre todo acá en Las Grutas, donde la directora de cultura, la verdad que no estuvo a la altura de las circunstancias para poder resolverlas. Y después llegó diciembre y dijimos, bueno, ¿y si ponemos una radio? Y ya fue. Así que arrancamos con esa aventura, nos subimos a un barco re loco donde nada, medio como se ponían las FM en los 80, esta cosa de, bueno, no hay grúa, no hay un mango para la grúa, valía como, no sé, 8 lucas la hora de grúa, y éramos 20 personas y teníamos la antena ahí, los dipolos ahí, las torres, y dijimos, bueno, listo, llamemos a gente que sepa y que nos dé instrucciones, y bueno, y al otro día la pusimos. Espectacular. Así nomás. Espectacular, Luisina. Bueno, y aparte decimos a los oyentes que Radio La Corneta con K se puede escuchar a través de internet, lacorneta.com.ar, y lo pueden buscar, sí, también como ya integrantes de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos. Totalmente. Eso fue también una necesidad, ¿no? Acá las grutas, San Antonio y el puerto tienen las radios y los medios en general cooptados o monopolizados con lo comercial. Entonces quisimos eso, tener una posibilidad comunitaria, colectiva, algo que esté organizado por mucha gente, por artistas, por buena información, por periodismo del piola. Y bueno, a partir de la necesidad empieza la acción. Así que hace un mes que estamos al aire con un montón de programas en vivo. Hay un programa de salud mental, un programa de feminismo, antiespecismo, hay un programa de poesía y literatura, un programa de música, el lado B de la música, un programa de información. Nada, vamos vagando y subidos a esa aventura que si no fuese por lo colectivo y porque posta somos un montón, no podría realizarse. Sobre todo tejiendo redes también con otras radios amigas de la provincia, que tampoco sin ellas hubiese sido posible. En 33 de mano estuvimos hablando con Luisina Grafiña, integrante de Radio La Corneta, 92.5 de Las Grutas. Yeah. las monopos en el y el embos. Y brillo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Hace 25 años se editaba este disco, Tercer Arco, el disco de Los Piojos, que tiene este tema. Todo pasa en la época en que Los Piojos tenían los discos ahí con colores que limitaban y que te hacían ver en claro que era el material nuevo. Este era el disco amarillo, el que tenía el tema Maradó, Maradó, y que marcó así la explosión definitiva de Los Piojos. La verdad que hace mucho tiempo que estamos narrando, somos las narradoras de la Biblioteca Sarmiento, es un grupo que yo coordino desde hace muchos años, y la labor que hacemos es una presentación en el Teatro de la Biblioteca Sarmiento, a veces cada dos meses, a veces todos los meses. En pandemia, cuando se pudo, implementamos Cuentos en Burbujas, que fue una experiencia muy enriquecedora porque era una narradora y una escucha a dos metros de distancia. Entonces teníamos ahí en vivo a la persona a la que le narrábamos. Canal de comunicación dramático que se establece es mucho mayor que cuando estamos en el escenario. Fue una experiencia muy enriquecedora para todas nosotras. ¿Eso lo hicieron durante el 2020? Lo hicimos apenas se pudo abrir la biblioteca y lo dejamos de hacer el viernes pasado. Y Graciela, ¿cuántas son por lo general? 8 narradoras somos, sí. Tenemos siempre muy buen público, casi siempre la sala está llena. A veces los espectáculos que montamos son alrededor de un tema, otras veces hemos narrado a un autor, hemos traído al autor, por ejemplo, Inés Fernández Moreno, que nos visitó hace 3 años, narramos solamente cuentos de ella. Y fue también otra experiencia muy, muy buena para nosotras porque la teníamos a la autora allí. Después hemos hecho espectáculos en conjunto. Hemos hecho Borges y Tango, cantantes y con bailarines. Hemos hecho un espectáculo con textos de Lorca y el coro patagónico que dirigía Malatesti. Bueno, fueron todos espectáculos que a veces ensamblamos con otras artes y a veces directamente narramos, solamente narramos. Y en el momento más estricto de la pandemia, ¿estuvieron haciendo alguna otra forma su actividad? Sí. Narrábamos cuentos y los pasábamos por diferentes plataformas. Narramos para gente que estaba en los hospitales, narramos para niños, hacíamos esa tarea también. Cuéntenos un poquito sobre la función de este domingo. La función de este domingo está dedicada al reconocimiento del personal de salud, pero también abierta a todo público. Es decir, la biblioteca Sarmiento, que es nuestra casa, donde nosotras nacimos como narradoras, te quiso especialmente reconocer al personal médico. Y bueno, entonces armamos un espectáculo de humor para el personal médico. Y el 18 vamos a hacer un reconocimiento al personal de educación. Y en esta oportunidad, ¿qué es lo que se va a compartir? Y tenemos cuentos de humor, cuentos dramáticos. Por ejemplo, te puedo decir algunos autores: Fontana Rosa, Graciela Cabal, Bradbury, Millás, una serie de autores. Bueno, cada narradora tiene su estilo y cada narradora elige el cuento que más le gusta contar. Si es que tenemos un hilo conductor, respetamos ese hilo conductor, si es terror, amor. Y después nos reunimos todas las semanas y en los talleres vamos desmenuzando el estilo, estudiamos la escuela a la que pertenece el autor y vamos desmembrando el cuento y armándonos una película mental. Y después, una vez que tenemos esto incorporado, repetir, digamos, las metáforas y coincidir con el vocabulario del autor, al que respetamos muchísimo, es una tarea ya mucho más fácil. 33 de mano, voces al margen para construir nuestro aire. Continuamos en 33 de mano y volvemos a comunicarnos con nuestra compañera Mariela Martínez. Bueno, escuchábamos ahí a Graciela Sola, una de las narradoras de la Biblioteca Sarmiento de aquí de Bariloche, retomando también un poco a la normalidad sus actividades y, bueno, con esta función dedicada a trabajadores y trabajadoras de la salud de aquí de Bariloche. Y ahora quería contarles que hemos charlado con una de las integrantes de la Casa del Encuentro. Ahora Ada Rico, que es con quien hablamos, nos va a contar bien a qué se dedica este lugar. Ellas nos han acercado el último informe que han elaborado, el informe sobre femicidios y transfemicidios, hecho desde el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano. Hablamos de algunos datos, hablamos acerca de los programas que está poniendo en marcha el Estado Nacional, sobre la cuestión de género. Así es que vamos a escuchar a Ada Rico, integrante de la Casa del Encuentro. Bueno, la Casa del Encuentro fue fundada en el año 2003. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, y en la Casa del Encuentro funciona un centro de asistencia para mujeres víctimas de violencia y para acompañar a las familias de estas mujeres. Y bueno, estamos con un grupo de 50 jóvenes voluntarias profesionales que atendemos a quienes vienen a consultarnos. Por supuesto, las atenciones son totalmente gratuitas y con mucha responsabilidad en la temática. El Observatorio de Femicidios, nosotras comenzamos en el año 2008 a hacer un relevamiento en los medios de comunicación de las mujeres asesinadas por violencia de género. A partir del año 2009 conformamos el Observatorio de Femicidios, que ya está compuesto por muchísimas más compañeras y, bueno, y podemos relevar todo lo que se publica en los distintos medios de comunicación en todo nuestro país. Yendo específicamente al último informe, al último relevamiento de femicidios y transfemicidios, ¿sobre qué meses se estuvo trabajando? Bueno, el informe que presentamos ahora es de los primeros 8 meses, del 1 de enero al 31 de agosto de 2021, monitoreamos 173 femicidios y 9 transfemicidios y travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones. Más allá de este número, o de que no son cifras, como decimos siempre, son personas que fueron asesinadas, lo que realmente es preocupante que a lo largo de todos estos años no se pueda descender el índice. Siempre indica un asesinato por violencia de género cada 30 horas en nuestro país. Y esto se repite desde el año 2009. Indudablemente van pasando distintas gestiones desde el gobierno y los índices siguen siendo los mismos. En eso creo que tenemos que trabajar como sociedad, en descender un femicidio cada 30 horas. Hay provincias con más femicidios, según la información del informe, que son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. ¿Qué observaciones se pueden hacer al respecto? Bueno, en este caso estamos hablando de valores absolutos, o sea, de los casos, ¿eh? Entonces, por una cuestión de mayor cantidad de habitantes, están en los primeros lugares. Cuando vos lo pasás por tasa de habitantes, indudablemente va modificándose. Pero vos fíjate cómo en valores absolutos, más allá de los que están siempre, las provincias que están siempre en los primeros lugares, cómo la violencia de género va atravesando todo nuestro país. O sea, sin ningún lugar a duda, en eso tenemos que trabajar. La cantidad de denuncias previas que hay y de medidas cautelares que hay, y sin embargo siguen existiendo estos femicidios. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si en la justicia, no sé si en las medidas de prevención o en las de seguridad. Mira, aquí si hablamos del Poder Judicial, indudablemente tenemos una deuda pendiente como sociedad, porque tal como vos lo marcás, las tenemos. En este informe, por ejemplo, 25 víctimas habían realizado la denuncia, no fueron protegidas. Y también tenemos 11 casos donde la mujer tenía dictada una medida cautelar. Para que la justicia le dicte una medida cautelar es porque está en peligro. Y si está en peligro, más allá de la medida, que es un papel, tienen que protegerla. ¿Cómo se puede proteger? Protegerla con botón antipánico, protegerla con tobilleras electrónicas al agresor, pero que sean monitoreadas, porque de lo contrario tampoco tienen efecto. Por eso nosotras siempre decimos que el Poder Judicial y todos los efectores que están en contacto con una mujer cuando va a realizar una denuncia tienen que tener una capacitación específica en lo que significa la violencia de género y que esa mujer que va a realizar una denuncia, sin ningún lugar a dudas, está en peligro. Por lo tanto, tiene que ser acompañada. ¿Cuáles son los programas que ustedes destacan que está impulsando el Estado Nacional con respecto a este tema? Bueno, en realidad, nosotras en septiembre, mira, va a ser un año, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad anunció el programa Acompañar. Este programa es sumamente importante porque asegura por 6 meses consecutivos un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Es para las mujeres y diversidades y no se necesita para inscribirse que exista una denuncia. Ahora bien, estamos a un año después y nosotras lo que estamos pidiendo es que se garantice a nivel nacional que realmente las mujeres lo puedan recibir, más allá de toda la parte burocrática que sabemos que existe, que cada provincia tiene que firmar el convenio, pero sí sabemos que es sumamente importante y urgente que se implemente. Estamos hablando de un año pasó ya. Entonces, no tenemos los números exactos. Lo último que anunció el ministerio eran que eran alrededor de 850 que ya lo estaban percibiendo. 850 en todo el país realmente es muy poco. Entonces, pedimos que se acelere este proceso de inscripción para que lo perciban, porque está la diferencia en que ellas puedan comenzar a construir un nuevo proyecto de vida. Recién me decía usted, Ada, que bueno, se observa mucho a los medios de comunicación para poder obtener información, entre otras cosas, para poder elaborar el informe, ¿no? ¿Qué tratamiento le están dando los medios de comunicación a la violencia de género? ¿Cómo lo han observado ustedes? Bueno, sin ningún lugar a dudas se ha modificado de lo que eran las notas en el año 2009 a lo que es en la actualidad. Eso es indiscutible. Yo recuerdo que en el año 2009 se hablaba de crimen pasional. De esa manera se nombraba la violencia de género. Y cuando hablaban, decían las víctimas. En realidad es una víctima y un victimario. Eso se ha modificado. Pero todavía tenemos que dar un pasito más adelante para cuando sucede un hecho de violencia de género, no se tiene que analizar a la víctima, la vida de la víctima, se tiene que analizar al victimario. O sea, si bien se ha avanzado muchísimo, todavía nos queda un camino para recorrer que lo vamos a lograr, porque somos muchas las organizaciones de mujeres y compañeras trans que estamos luchando para que exista realmente una buena mirada de género en los y las periodistas. Voces al margen.

Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano. Voces al margen, ocupando el espectro. Mariela, vino el taxi, ya tenemos un minuto y medio para despedirnos porque tenemos que entregar menos 5 por el tema de la campaña publicitaria por la selección, así que dele nomás usted. Bueno, que nos espere el taxi un minutito. Muchas gracias a toda la audiencia de Radio Nacional Bariloche, de FM Los Coihues. Agradecemos también al equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Nos estamos encontrando la próxima semana, gracias a Julia Biagioli. Y bueno, Fabián, nos esperamos. Yo espero poder verle la cara la semana que viene, y si no, nos escucharemos gratamente a través del teléfono. No, venga, venga, venga, venga, venga, sobre todo porque usted trae galletitas, María. Es verdad, es muy cierto. Bueno, nos encontramos la próxima semana. We'll be right back.